Ya nos vamos a Santa Fe Capital. Después de un fin de semana que estuve un poco ausente el viernes, en los cuales me han recriminado algunos oyentes, y también mis compañeros de trabajo, como el operador y, por supuesto, nuestra señora que nos informa todos los días, fundamentalmente con la última noticia de Santa Fe. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasó el fin de semana? El fin de semana totalmente tranquilo, pero veo que los viernes, como usted siempre dice, es viernes, el cuerpo lo sabe, pero hay funcionarios que creen que porque es viernes. Son las 7 de la tarde y ya hacen un monumento al trabajo. Bueno, yo no estuve el viernes, yo quiero aclararle que no estuve el viernes, bueno. No, no sé usted está tirando por elevación, ya me di cuenta, yo no soy funcionario. No. No es así, ahora le voy a contar porque lo estoy comentando. Bueno, cuénteme. Bueno, ¿qué pasa? El día viernes a las 7 de la tarde, el ministro Marcos Corach, ministro de gestión, algunos le llaman ministro de cosas, pero la verdad no se sabe si es ministro de la selfie, ministro de Twitter, no se sabe, postea un tuit que dice: acá con Gladys y Karina en la casa de gobierno, o tenemos mal el reloj, o son las 19 horas y seguimos trabajando como todos los días. O capaz el desorientado es el diputado, que en vez de campaña, en un año antes de las elecciones, está haciendo su entrevista. ¿A quién lo quiere golpear? A ver, vamos por la base. Le pega, por supuesto, a Maximiliano Puyaro, que está en una entrevista radial, como cualquier diputado puede ser entrevistado. Pero bueno, es evidente que hay que pegarle, y se le pega a alguien que evidentemente están viendo como contrincante. Sí. El tema, que a las 19 horas, primero que Puyaro no le tiene que pedir permiso a nadie para que lo entrevisten, ni menos a Corach. Corach sí debería pedir permiso, digo, para sacar fotos o para escribir en Twitter, porque a diferencia uno de otro, a Maximiliano Puyaro lo elige el pueblo, a Marcos Corach le eligió el dedo de Omar Perotti. Ay, son dos cosas totalmente distintas. Pero bueno, esto va para todos los funcionarios, los de comuna, los de municipio, los del ejecutivo, son puestos a dedos y así se van con las gestiones o se quedan en el caso que revaliden la gestión. Pero bueno, a ellos sí se los pone a dedo, estos otros se enfrentan al voto popular. Pero la que le responde justamente al ministro Corach es la diputada Georgina Urciani, del sur, de Santa Isabel. ¿Qué le escribe? ¿Signo político? Es radical. La diputada Urciani le escribe también y le pone: ministro, se quedaron hasta las 19 haciendo esto. ¿Y qué es lo que postea? Un decreto, que en realidad no fue el día viernes, es un decreto del 4 de julio, pero recién nos enteramos el viernes 15 de julio, donde el gobernador Omar Perotti, junto a Marcos Corach, que son los quienes firman los decretos, aprobaban un subsidio de 363.000 pesos. Bueno, habilitamos el espacio exclusivo de Señora Cicutini pegándole a Omar. No, acá sí, no es pegarle a nadie porque es un decreto que lo avala. Bueno, pero escúcheme, está bien, yo completamente repudio lo que está haciendo el gobernador de esto. En esto lo repudio totalmente. Bueno, pero todavía no se enteró de qué. Me da vergüenza ajena, ¿qué quiere que le diga? Cuéntelo a la audiencia. ¿Qué hizo el gobernador? Es un subsidio de 363.000 pesos para un periodista de Buenos Aires. Bueno, que hay tanto periodista en la provincia de Santa Fe que puede escribir acerca de los ex gobernadores. No, se le va a pagar a un periodista de Buenos Aires que va a estar publicando un libro contando la historia deportiva de Carlos Alberto Reutemann. Bueno, así no mal. Obviamente, es. ¿Con qué recursos? ¿Con los recursos de quién? Del suyo, del mío, del que está escuchando, de acá, del operador. ¿Cuál? Exactamente. Uh-huh. Aparte, a ver, Carlos Alberto Reutemann, con todo el respeto que nos merece, por dos veces gobernador, no es un indigente. No es un homeless que murió durmiendo en la calle. No lo es. Pero bueno, Hay repudio también de la asamblea del 19 de diciembre, la gente víctima de violación. Exactamente, la Carpa Negra, la hermana de Pocho Leprati, hay mucho repudio. Hubo muerto cuando... Exactamente. Tal cual. Este sábado, un grupo de organizaciones se mostraron muy, pero muy molestos, y uno de ellos es Jorge Castro, que es el miembro del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y mencionó, justamente en una entrevista, que el libro no es que estos 363 mil pesos son para justamente que se publique el libro. No, chicos, el libro ya está publicado y está a la venta. Tiene un costo de 3.500 pesos y la editorial es Editorial Campeones. O sea que los santafesinos, en realidad el gobierno de la gestión de Perotti, por decreto paga algo que ya se pagó. Porque no es que recién va a ir a editorial para salir a la venta, o que es un escritor principiante. No, tampoco es un escritor principiante. Bueno, o sea, que pagamos algo que ya se pagó. Y que le está haciendo, por supuesto, como usted dijo, con la plata que no es de él. Porque el dinero del Estado santafesino, hay que recordarle que no pertenece a todo, es suyo, mío, del operador y de todos los que están escuchando. ¿Quién escribe este libro? Es el periodista Carlos Daniel Legnani, que es productor del programa televisivo Campeones, aquel que le gusta el automovilismo, dedicado al automovilismo, y también fue dueño de la revista Corsa. La histórica revista del automovilismo. Total. Histórica revista del automovilismo de la década de 70, Corsa. ¿Cuál? Sí. Sí. Bueno, indigente precisamente no es. Sí, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que obviamente están usando dineros públicos para estas cosas, que no sé con quién queda bien. Yo creo que en su retina todavía el gobernador, el apego que tiene hacia el tema es cuando privatizaron el Banco Provincia, casi privatizan aguas provinciales, casi mandan las cajas provinciales a Nación. Y hubieran estado jugando, los empleados públicos estarían cobrando el sueldo mínimo de la jubilación ordinaria al mínimo, como cobran desgraciadamente los jubilados nacionales. Eso es lo que le dejó realmente para Perotti. Entonces, digamos, estos recuerdos se ve que un poco lo obligan a hacer este tipo de actitudes, que obviamente son totalmente repudiables. Bueno, pero uno piensa, ¿con quién quiere quedar bien? Sí. No sé con quién quiere quedar bien. No, porque no sé quién queda. Ver, ¿con la familia? ¿Quién queda? ¿La viuda, la hija? ¿Quién queda? La viuda la desconozco, la verdad que no. Pero, las hijas de Carlos Alberto Reutemann, justamente cuando fallece, el Lole, por supuesto que se las atravesó un dolor muy grande, han perdido a su papá, uno puede reprocharle como gobernador muchísimas cosas, pero no deja de ser el padre de estas personas. Pero recuerdo que Omar Perotti no había ido al velorio de Reutemann, y que sí, inclusive una colega, Ivana Fuchs, se acercó a dos personas muy influyentes en ese momento, que uno fue el ministro de Economía, Mercier, también senador luego, y a Giorgetti, que presidía la Cámara de Diputados. Giorgetti, uno de los delfines de Reutemann. Bueno, también creo que estuvo el que era ministro de Seguridad, y ahora no me puedo acordar el nombre, el apellido, pero no importa. Estas dos personas totalmente atravesados por el dolor, y le consultaron a ver por qué creían que Perotti no había ido a despedir a su amigo, por supuesto, porque lo consideraba su amigo. Y bueno, Giorgetti respondió: evidentemente hay cuestiones de Estado que nosotros desconocemos, y por eso no pudo venir. Ajá, sí. Sabes conocer justamente cuestiones de Estado de Giorgetti. Es un gran conocedor. Pero bueno, como diciendo la verdad, o no quiso venir y bueno, no da más para el debate. O sea que no sé con quién quisiera quedar bien. La cuestión que se fueron justamente 363 mil pesos para este periodista de Buenos Aires, creo que es de la localidad de Chivilcoy, que va a escribir, que en realidad ya escribió y ya está a la venta, este libro Rotman Eterno, se llama, 3.500 pesos de la editorial Campeones. ¿Y, bueno, y 375 mil pesos? Porque el tipo este que hizo el libro debe tener su ganancia con el libro, por un lado. Y a su vez se le paga 370 y pico mil pesos también a él. A ver, ese subsidio, obviamente, debe salir para esta persona. Yo acá tengo el decreto, dice, concédese a favor, no tengo el número, no alcanzo a ver el número de decretas, porque es lo que me interesa. Dice el gobernador de la provincia de Creta, artículo 1, concédese a favor del señor Claudio Daniel Legnani, DNI 23969381, domiciliado, perdón, no, es de Villa Devoto, en Avenida Chivilcoy, Villa Devoto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suma de 363 mil pesos en concepto de subsidio, con cargo de oportuna y documentada remisión de cuentas de su inversión para ser destinada a cubrir los gastos de impresión y realización del libro sobre la vida y trayectoria de Carlos Alberto Reutemann, y que será abonada mediante cheque o transferencia. Bueno, si se puede hacer una... Ay, bueno, con un chascarrillo, si se puede hacer una transferencia, sí, por 163 mil pesos, podríamos hacer una transferencia por home banking por el pago de la deuda. Pero bueno, eso ya es más una morada. Un poquito de humor negro. Sí, mientras hacemos un libro... En Granadero Baigorri hay un comedor que está haciendo chorizos con polenta. Seguimos justamente con este tema. Bueno, por lo que le decimos, la trayectoria de Reutemann, que será abonada mediante cheque o transferencia, según indica, según indicación al momento de la realización del pago, en la cuenta única que la beneficiaria posee en el Banco Santander Río. Bueno, no interesa el número de CBU, pero sí está el número de CBU. Artículo 2, impúsese con cargo al crédito previsto en la jurisdicción, Poder Ejecutivo Gobernación, categoría, objetivo del gasto, clasificación, regístrese, comuníquese y pasen las actuaciones administrativas al Servicio Administrativo Financiero y lo firman ambos, Marcos Corach, Marcos Bernardo Corach y Omar Corach. Entonces, ¿dónde está la firma? La firma del ministro de Economía, ¿está? No, si es un subsidio directo, no hace falta. No es una partida presupuestaria. Sí, para algunas cosas sí es necesario, para otras no. No es una licitación tampoco. Es un subsidio X. Bueno, entonces, por eso la diputada Oceani le preguntaba. Claro, se quedaron hasta las 7 haciendo esto, un subsidio. A ver. Estos subsidios, por eso decimos, no sabemos con quién quiere quedar bien, se le da a un periodista que vive en Buenos Aires, que ya escribió un libro y que ya se publicó y que está a la venta en las librerías, Reutemann Eterno, por 363 mil pesos. Mientras tanto, tenemos, como usted dijo, un comedor, un Granadero Baigorria, que hace chorizos comunitarios rellenos con polenta y trozos de carne. Se llama la chorimenta, algo así, porque hace mención a la polenta. Es un embutido parecido al chorizo, pero con relleno de polenta y algunos trozos de carne. Bueno, así le están dando a los vecinos ante la imposibilidad de dar raciones cárnicas, la moda de crítica por las políticas económicas del gobierno. Esto pasa en Granadero Baigorria, pero el gobernador le transfiere con un subsidio a un periodista en Buenos Aires para un libro con los dineros públicos, los dineros de todos los santafesinos. Mientras que tenemos también, que ahora se empezó a regularizar, aquellos alojados en los penales santafesinos sin PAN. ¿Sí? Ese es Omar Perotti. Ese es Omar Perotti. Espere. ¿Qué? No. Pero... Hoy nos estaban comentando la situación de suciedad que hay en el hospital Orlando Alacia, el hospital de niños. Sí, que no hay empleados ahí, ¿qué pasa? Sí, hay empleados, pero parece ser que es una mugre. Sí, ¿por qué? ¿Pero no hay control de la autoridad del hospital para que limpie? ¿No hay elementos o no hay elementos para limpiar? Y tampoco lo sabemos. Lo único que sí pedimos es las imágenes cuando vayan al hospital de niños Orlando Alacia, hospital de niños donde tenemos chiquitos. Sí, el Galvez, ante la necesidad que no hay posibilidad de acá, van muchos chicos ahí. de Gálvez. Exactamente, exactamente. Bueno, lo que menos hay es limpieza. Ya sabemos que están con las camas totalmente colapsadas. Justamente estamos producto del invierno con las patologías. Está bien, yo quisiera saber realmente por qué la causa, si no hay elementos para limpieza, o digamos personal, siempre hubo, y bueno, no sé, o hay un desorden. Evidentemente no debe haber un desorden concretamente en lo que hace a la, digamos, la, al tema de la anarquía, si la gente no limpia, o cómo será el tema, el personal concretamente. La verdad que habría que ver las razones. ¿Por qué? Porque decimos, la culpa tiene el gobernador, que está sucio en el hospital. No. A ver, esto es una cadena. Si vos empezás, no puede haber un grado de abandono en un hospital. Y eso está las claras. Que no. Los que están en riesgo son los chiquitos. Sí. No son los adultos, son los pequeños. Porque es un hospital de niños. Que tenemos las cirugías que se fueron programando suspendidas, porque tienen justamente la cantidad de chicos que va llegando es muchísima. Tenemos chiquitos en terapias intensivas, y encima no tenemos una buena higiene, después que venimos de un año y medio prácticamente encerrados y que aprendimos a sentarnos. No puede ser que en un hospital de niños haya semejante suciedad. Que no se respete la limpieza y la higiene. Bueno, la información que usted maneja, ¿no da las causas por qué está así el hospital? No, porque en realidad son personas que ingresan al hospital y se encuentran con ese panorama. Usted tiene gente que, no es que, una que... persona, no es una persona que va a ir y va a decir, quiero hablar con el director por la mugre que hay acá. Es una persona que concurre. Por algún motivo puede tener un nieto, un hijo, un sobrino, un vecino internado, va a cuidarlo y lo primero que ve es el estado de abandono. Y se tiene que llevar ella misma la lavandina y el detergente. Eso es grave. Ahora, si no hay empleados, no hay, especialmente para los elementos de higiene, ¿por qué no se eleva al hospital? El hospital, ¿por qué no lo eleva al ministerio? Y las partidas para el Ministerio de Salud y cualquier otro ministerio las asigna el gobernador en los presupuestos. Hay responsabilidad del ministerio, hay responsabilidad del ministerio directamente. Yo no voy a defender al gobernador, pero ¿qué? El gobernador puede estar avisando a los hospitales. Pero no se entera. Está bien, no se entera. Mientras tanto, todos nosotros nos enteramos de los subsidios a clubes deportivos, 380 millones. Después nos enteramos de este subsidio, 363.000 pesos. A ver, vayamos a comprar a un maxi supermercado, elementos de higiene y entreguémoselos. Bueno. Porque eso lo termina haciendo la gente. Aquellos que concurren a diario. Sí, desgraciadamente, digamos, el tema de enfermedades fundamentalmente de los chiquitos bastante, digamos, te lleva a la situación de alarmante. Entonces, y a un lugar que no corresponde fundamentalmente a lo que hace la salud. El tema de limpieza es fundamental. Pero bueno, habría que ver las causas. Yo quisiera ver las causas. Verdad, a mí no me interesan las causas. Me interesa que esté limpio. Sí, bueno, pues ¿cuáles son las causas? Porque está sucio el hospital. Eso que estoy ahora diciendo. Sí, justamente también nos enteramos que el hospital Iturraspe del norte de la ciudad de Santa Fe, directamente la limpieza es excelente. Entonces, ¿qué estaría sucediendo? Yo le cuento, el hospital de Galve, la limpieza es excelente. Los centros de salud, la limpieza es excelente. Por eso me llama la atención, porque medianamente en todos lugares está provisto el tema, está bien distribuido el tema del personal para la limpieza. Y no puede ser, digamos, Galve o cualquier ciudad del interior se está manejando. La que sea, exactamente. Estamos poniendo en riesgo la salud de los más chiquitos. Sí, por supuesto. Es así. Es doloroso, pero bueno, así estamos. Igualmente, obvio, ante estos dichos, justamente pedimos que nos manden imágenes, saber en qué estado de abandono tiene el hospital de niños Orlando Lacia. Hecho lamentable que... Bueno, póngase contenta. Tanto, tenemos estas situaciones, como usted dijo. Esta, ¿cómo se llamaba? A ver, chorizo hecho con polenta, verdaderamente una vergüenza. Póngase contenta porque el presidente ha determinado que se va a hacer el puente que une a Santa Fe con Santo Tomé. Así que, bueno, es una de las obras públicas. No, no se ríe. ¿Y usted lo cree? Yo lo creo, porque ya está previsto para este año o el año que viene. O sea, bueno, a ver, ¿qué verá usted? Conoce la información. Usted es más práctica para la información, ahí lo está diciendo el presidente. Pero ha sido incorporado en varios presupuestos y nunca se llegó a concretar. Estamos como la vieja... Téngale fe, Alberto. Bueno, escúcheme. No, yo no digo, no es que no le tengo fe. Es lo mismo que pasó con la ruta provincial número 1. Pero la 1 hubo un robo grande como la Casa de Papel. Como la Casa de Papel, más o menos. ¿Cuántas veces hicieron esa ruta? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas manos? ¿Cuántas? Y una ruta tan simple, tanto tiempo demoraron. Tan simple y tan eterna. Bueno, lo mismo pasa con el puente. Siempre lo Si usted piensa siempre mal, no se va a hacer nada, perdóneme. La ruta 1 es responsabilidad de la provincia, no de este gobierno, sino de gobiernos anteriores. Y eso fue una situación... No, me refiero a tiempo. La demora que tuvo esa ruta. La demora que tuvo esa ruta. Impresionante. Exacto. Me refiero al puente, porque en la gestión del ministro de Infraestructura de la provincia era Schneider. Estoy hablando, no me acuerdo si era de la época de Bonfatti. Esa época que estamos haciendo... Sí, vino Kirchner, dijo. Kirchner había planteado que se iba a hacer el puente. Ah, bueno, más atrás todavía entonces. Estamos hablando de 12 años, prácticamente, un poquito más de 12 años. Con más razón, atrás. Bueno, yo quiero hacer una pregunta concreta. ¿Usted sabe cómo hay que hacer para entrar en la página para poder tener subsidio a aquellas personas que tiene sueldo de miseria como los jubilados y mucha gente más con el tema del tema de los subsidios de gas y toda esta situación? Pero no hace falta tener un sueldo de miseria. No, bueno. No hace falta. Muchas personas van a poder acceder. Lo que sí, hace 3 días se estaban reportando, a ver, primero y principal se hicieron por días y por terminación del documento. 600.000 personas entraron nada más. ¿Cómo? 600.000 personas entraron. Sí, y ya se inscribieron. Pero escúcheme, bueno, esas personas no es nada, porque hay gente que no tiene acceso a una computadora, no tiene acceso a la posibilidad de llegar a eso. Bueno, la verdad no puedo yo resolver absolutamente todo. Pero sí, mencionaron que se reportaron pastas al momento de completar el formulario. Estaban al tanto desde Energía y lo están tratando de resolver. Lo que tiraba era un cuadrado con un signo de admiración que decía CSRS Token Mismatch. Ese era el error que tiraba tanto en la aplicación de Mi Argentina como en la página web. Me agarra a mí eso y digo, bueno, chao, voy a pagar lo que vale, lo que me van a cobrar, no lo que vale. Bueno, pero ¿ya? Con ese criterio... No, pero con ese criterio, ¿sabes cuánta gente no accede, desgraciadamente, por ignorancia, por bueno, falta? Para eso tendrá nosotros vamos a tratar de sacarlo al aire, al jefe de región del ANSES, Germán Bacarella, a ver que dé una explicación, No, la verdad es que... él no tiene que dar una explicación, porque uno puede también inscribirse a través de ANSES, llamando al 130, se solicita un turno y se puede ir a la agencia más cercana. Por eso Bacarella no tiene que dar explicaciones de estos errores. Bueno, es funcionario que tiene más mano, señora. Es funcionario que viene grande. Bueno, pero déjeme terminar. El funcionario lo único que le va a decir es cómo puede actuar la gente para acercarse a ANSES y poder lograr así inscribirse. Nada más que eso. Obviamente que van a tener que montar un operativo, pero tienen la mayoría... Porque se terminan los plazos, y mucha gente va a quedar fuera. Seguramente no se van a... Seguramente que de la manera online se terminan los plazos, pero eso no significa que no lo puedas hacer presencial, porque se abrió la inscripción. No dice que determinadamente un día va a cerrar definitivamente. Es más, nosotros informamos el día viernes que va a quedar abierta justamente para aquellas personas, también lo dijimos en tono de humor, aquellas personas que cambien su nivel, que tengan un cambio en su nivel económico o directamente quieran renunciar al beneficio. Eso lo dijimos nosotros el viernes cuando usted no estaba. Entonces con el operador dijimos, a ver, ¿cuántas personas van a renunciar a ese beneficio? Ninguna, por más que haya mejorado su situación económica. ¿Y cuál es la situación económica que tiene que tener una persona para tener este beneficio? No me está entendiendo. ¿En pesos? La persona ¿Cuánto tiene que ser ingreso? Tiene que renunciar, tiene dos embarcaciones, tiene dos autos. Está bien, persona, está bien, perfecto. Pero una persona, una familia tipo, dos personas con hijos, o dos jubilados. Tiene que tener tres canastas básicas y media, alrededor de 330.000 pesos netos. A partir de ahí para abajo puede hacer el subsidio. Exactamente, eran 333.000, un poquito más, un poquito menos. Bueno, eso es lo que yo quería saber. Yo no estuve el viernes, y ¿no? Y ahí hacia abajo... Ya me marcó que no estuve... Va a ser escalonado igualmente, Américo. Algunos van a recibir un subsidio más alto, otros menos, hasta que, bueno, por eso, si te llega a cambiar tu situación económica, ojalá que así sea... vos podés notificarlo y renunciar a este beneficio. Cosa que nadie va a renunciar, porque cuando en su momento, en la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando en las boletas de luz y de gas venía con un sello gigante que decía subsidio del Estado Nacional, ni el ex presidente Mauricio Macri ni Marcos Peña habían renunciado a ese subsidio. Es real, ¿usted de quién me habla? ¿Usted de quién me habla? Bueno. De los subsidios que antes teníamos. Marcos Peña. Marcos Peña. Marcos Peña. Bueno, sí, pero nadie. Por eso le explico que nadie renuncia a un beneficio. ¿Se entiende? No renuncio porque el otro lo necesito más. No renuncio directamente, lo sigo manteniendo. Porque creo que me corresponde. Bueno, no es tan así. Hay algunas veces. Lo que le quería explicar que este error que yo le comenté, CSR, ese token, significa que la sesión estuvo abierta demasiado tiempo, cuando normalmente uno que puede utilizar el home banking o cualquier otra aplicación, inclusive la de AFIP o la de ANSES, después de un determinado tiempo se te cierra automáticamente la sesión y tenés que volverla a abrir. Por eso eran las aclaraciones desde energía con este tipo de error. Eso significa que la sesión había estado mucho tiempo abierta. Si el error es de un error de conexión, es porque no se conectó con Renater y tiene que continuar con el sigue otra vez para que se valide la identidad e intenten nuevamente. También desde Energía remarcaron que tienen que poner por terminación del documento por el aumento de tráfico en la web. Lo mismo que pasó a América con el IFE en su momento. Y al momento de completar, tener una boleta a mano para llenar los datos, como el número de servicio. Sí o sí, intentar buscar alguna factura de energía, de electricidad o de gas, porque es necesario. Perfecto. Bueno, Selina, ¿algo más? No, nada más. Bueno, dejé pensarlo, ¿eh? Bueno, a lo mejor para usted, pienso, esta semana tiene 5 días hábiles, así que voy a estar presente. No, eso explíqueselo a usted, que fue el que pegó el faltazo. No, porque nosotros no pegamos el faltazo. Acá si no viene el gato, los ratones están de joda, usted sabe. Así no, que... nosotros nos estuvimos de joda porque estuvimos informando. Ah, bueno, perfecto. Ah, bueno, les cuento, cortita, ¿le parece una? Perfecto, adelante. Interesantísima. Súper interesante. Bueno, ingresaron los pliegos nuevamente a la legislatura. Y cuénteme, ¿hay algunos que los que fueron objetados vuelven de vuelta? No, le voy a contar. Bueno, vio que habíamos estado debatiendo que iban dos para el Departamento General López, que uno estaba en Caleta Olivia. Y usted decía, ¿y cómo puede ser? Bueno, es porque son de acá. Pero notamos, obviamente, seguimos insistiendo con varios pliegos, que se habían retirado en noviembre del 2021 y en abril de este año volvieron a insistir, pero en su momento tenían consenso absoluto 4 jueces, Mauricio Sánchez, Fernando Mécoli, Nicolás Villanueva y Ramiro Vile Crespo. En duda está Matías Raúl Colón y Mariana Patricia Ramonda. Los rechazados eran Bassano, Ruiz, Vales, Sebastián Puccinelli, pero sorpresivamente en este último listado no ingresaron los pliegos ni de Fusineri ni de Bazzano. Ambos iban para Rafaela. Pedro Sebastián Fusineri, hermano del actual ministro, que no me acuerdo el nombre, pero el apellido. No importa si se acuerda, no se acuerda. No importa si no se acuerda el nombre, Fusineri. Mejor. El que marca línea a cómo hay que llegar los sueldos a los trabajadores, sí, sí. Ese señor, que dice que, bueno, que dice entonces, que es peronista, dice. Bueno, así está. El hermano intentó ser juez, pero en esta última no se ingresó el pliego de él, ni tampoco de Corquelina Bazzano. Bueno. Esos dos pliegos habían sido en abril retirados. Bueno, ¿qué pasó? ¿No le ha quedado otra opción al gobernador que dialogar y quedar vacantes para otra jurisdicción? Bueno, Celi, lo mejor para usted, nos reencontramos mañana a 17 horas. Quedamos aquí, buena jornada para todos, hasta mañana. Ahí estuvo Señor Ejecutivo con toda la información, seguimos.